ahora entrando ya en la última parada de este En Colectivo, le vamos a dar la bienvenida a nuestra columna de biología para seguir trabajando sobre esta temática que ha estado buenísima sobre el reino fungi. Le damos la bienvenida a Silvina Vélez y a Martín Sosa, que están del otro lado del teléfono. ¿Cómo están, chiquis? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, buen día, mucho gusto. Un gustazo escucharles y, como siempre, Martín, te habrán contado que esta columna de Silvina es un boom, tiene audiencia propia. Sí, se da a notar, por eso es un privilegio estar aquí presente. Muchas gracias ahí por la invitación. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y bueno, cuéntenos que han, como venimos trabajando el reino fungi, que cada vez nos sorprende más, ¿no? Algo que parecía tan tan pequeñito, tan alejado de la realidad, y sin embargo la cantidad de cosas que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Así es, Anita. Bueno, para como la audiencia se renueva, les cuento que estamos haciendo nuestro último programa del reino fungi. Estuvimos hablando de cuestiones biológicas de este reino tan especial, ¿no? Tan sorprendente, que tiene características del reino animal, características del reino vegetal y características propias de este reino. Está presente en nuestras vidas porque los hongos son los, digamos, uno de los principales organismos fermentadores, por lo tanto, alimentos como el pan, la cerveza, el vino, los fermentados, los muchos probióticos provienen de especies que intervienen en esos alimentos, además de ser uno de los principales componentes de la microbiota intestinal, es decir, que son organismos que han evolucionado junto con nosotros en nuestros intestinos, que nos ayudan a degradar un montón de compuestos que, si esos hongos no estuvieran presentes, no podríamos asimilarlos. Y vimos también el rol maravilloso ecológico que tienen, que por ahí es la parte más invisible, cómo los micelios, estos cuerpos de los hongos, están por debajo del suelo, abarcando enormes superficies, conectando unas plantas entre otras, conectando unos bosques entre otros. Son como el gran servicio de internet de las plantas. Se comunican, transmiten información de qué plantas están enfermas o en déficit nutricionales. Entonces, si bien son de otro reino, es impresionante el grado de cooperación que tienen con las plantas, como para dar un pequeño pantallazo. Y el programa pasado estuvimos viendo las aplicaciones del reino fungi, que están siendo objetos de estudio desde su parte nutricional y adaptógena para combatir o menguar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer. Están siendo objetivo de un montón de investigaciones, desde la ciencia hasta, como vimos la vez pasada, hongos que degradan compuestos que son contaminantes actuales, como el plástico, como las cualidades de cigarrillo que nos contó Pilar Núñez. Y bueno, y hoy les traigo esta persona, Martín, que es un cultivador de hongos, un conocedor, gran conocedor, no solamente de hongos, sino una persona que vive como en consonancia con las leyes de la naturaleza, que trata de rescatar esas leyes o esa información que trae, en este caso, el reino fungi y la naturaleza en general, para ponerlo en práctica en su modo de vida. Entonces, como cultivador de hongos, me gustó invitarlos, porque él nos va a contar cómo se relaciona o cómo él relaciona la información que les traen los hongos en su cultivo con su modo de vivir, con la permacultura, con la soberanía alimentaria. Así que bienvenido, Martín, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Nuevamente un gusto estar aquí presente en la radio y bueno, como contaba ahí Silvina, desde hace unos años que iniciamos un proyecto de cultivo de hongos con Carly, un colega, que se llama Proyecto Fungi, donde elegimos enfocarnos hacia la producción de hongos saprobios, que son una clasificación de hongos que por su significado son los que se encargan de descomponer materia muerta. Distinto es a lo que se crían hongos parásitos que trabajan sobre organismos vivos. Nosotros empezamos a producir lo que son hongos de gírgolas, trabajando con una técnica ancestral que es de cultivar en troncos de árboles. Acá en Mendoza es muy común el trabajo con el álamo, empezamos generando cultivos de álamo, y a partir de ahí nos fuimos expandiendo también la información, el conocimiento, llegando a nuevas formas de producir, integrando otra diversidad fungi, otros hongos también comestibles, medicinales, como es el caso del reishi o lingshi, que es un hongo medicinal que se usa mucho en las culturas orientales como medicina. Es el hongo de la inmortalidad, quiere decir su nombre, ancestralmente, y si bien no nos va a dar una vida eterna, sí nos va a regular internamente el metabolismo del cuerpo y a fortalecer en gran medida el sistema inmunológico. Y bueno, así como estos hongos, hay muchos hongos medicinales y dada la situación en la que vivimos, el contexto, son hongos que son muy difíciles de conseguir para el consumo diario. Si quisiéramos consumirlos desde lo que valen económicamente, así también por la disponibilidad, que hay muy escasa disponibilidad para, si quisiéramos todos los habitantes de Mendoza consumir estos hongos, hay muy pocos realmente. Por eso va también la invitación a que, desde la visión de la soberanía alimentaria también, animarnos a aprender de ellos, a querer cultivar, a querer proveernos de nuestros propios alimentos, de nuestras necesidades y nuestras medicinas. Sin ir a la farmacia. Y bueno, en esta visión de la permacultura, que es el camino que venimos caminando desde hace unos años con mi familia, que hoy en día nos toca habitar en Lulunta, en este espacio que estamos aquí dando vida, dando inicio, como una planta que está brotando ahí en la primavera. Estamos aquí iniciando nuestro proyecto de cultivo de hongos y queriendo generar esa abundancia también para la comunidad y para aquellos que sientan que quieren aprender también, que quieran acercarse, poder brindar esas herramientas a la comunidad. Y bueno, con el enfoque de la permacultura, que para quienes no conocen, el término permacultura significa cultura permanente, que se acuñó con ese término por los australianos, que abrieron este modelo como modelo de para permitir una transición de los modelos actuales que no están siendo realmente sustentables y ni siquiera sostenibles. Y desde ese enfoque ellos plantean tres principios éticos de trabajo, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa, que sería también, si lo vemos en el concepto andino, el Aini, que es el equilibrio, la reciprocidad, de qué es lo que recibe cada quien, qué es lo que toma y qué es lo que entrega, para a partir de ese equilibrio de esas tres patas, de que si la tierra está bien, si las personas están bien y si todos tenemos lo que necesitamos y no tomamos de más ni de menos, entonces lo que abramos a partir de ahí se va a desarrollar de manera armónica. Y bueno, a su vez hay muchas herramientas en la permacultura, mucha información para volcar a la vida en el día a día. Y a su vez, cultura viene como origen de la palabra cultivo, que es de cultivar los alimentos. Así que mismo también esto de tomar culturas sustentables también es volvernos a hacer cargo de que somos guardianes de semilla y que somos guardianes de la tierra y nos tenemos que hacer cargo de cuidarla y verla florecer en abundancia. Así que también ese lugar es el que estamos queriendo ocupar. Y desde el cultivo de los hongos, nos han enseñado de que ellos son muy abundantes, en verdad, como proveedores de alimentos, si lo comparamos con otros modelos del agro, como puede ser el modelo de la carne, donde se devasta todo el monte, hay muchos pastizales, y que al final se terminan degradando todos los ecosistemas nativos para producir muy poco alimento. Contrario a esto, o los modelos de monocultivo a gran escala, como se producen en cereales y formas de cultivo en chacras que ya hoy en día son obsoletos y que tenemos que ir desaprendiendo poco a poco y empezar a integrar estas herramientas de transición para empezar a regenerar los ecosistemas nativos, poder recuperar también los bosques proveedores de alimentos, porque hay mucho alimento en el monte y que hoy en día estamos desaprovechándolo porque hemos adaptado una cultura que es ajena a nuestras tierras y necesitamos volver a conectar con esas raíces. Y también tomándolo desde esa perspectiva, desde el mundo fungi, también hay muchos hongos nativos y silvestres de los cuales no tenemos conciencia. Como siempre hemos aprendido a estudiar hongos de afuera porque era la información que nos llegaba y los hongos nativos realmente se conocen muy poco. En el último tiempo sí se ha estado avanzando hacia ese conocimiento, particularmente en Mendoza son zonas desérticas, son zonas muy extremas para los hongos, así que es poco lo que conocemos, estamos abriéndonos a ese conocimiento, pero sí lugares de Argentina que tenemos muchos bosques y muchas zonas muy, muy prolíferas y abundantes y húmedas que también brindan un espacio para esta diversidad de este reino. En ese sentido, perdón, te interrumpo. Esto que dice Martín es muy importante porque antes de armar el programa también hemos estado en conversación nosotros y pensábamos que no hay un libro sobre, por ejemplo, los hongos nativos de Mendoza, hongos nativos del monte, pero sí se tiene mucha información de la zona de las sierras de Córdoba, de hongos nativos de ahí, e incluso algunos ya están siendo objeto de estudio para aislar estos compuestos medicinales que tienen muchas especies, ¿no? Pero que es muy bueno esto, plantear que esta información que no se tiene, como no hay un libro, como hay otros libros, por ejemplo, el libro de cactus de Mendoza o de otras especies leguminosas o las zigofiláceas, que son en la familia de las jarillas. No tenemos información ni científica ni taxonómica de los hongos de Mendoza. Entonces sería muy bueno comenzar desde todos los ámbitos, ¿no? Desde los aficionados, como se empieza con el tema de los hongos, hasta los científicos, poder como sentar las bases para los estudios, porque como bien sabemos, no podemos proteger o valorar lo que no conocemos. Entonces es muy importante que quede claro el hueco de información que hay sobre los hongos nativos. Con Martín estuvimos charlando sobre algunas especies y tenemos fotos, pero no sabemos quizás muy bien su nombre científico o solo sabemos su familia y eso es muy importante, que quede claro ese bache de información. Sí, particularmente me tocó habitar hasta hace poco tiempo en las sierras de Córdoba, en la parte de las sierras chicas al sur de la ciudad de Córdoba. Y bueno, un privilegio habitar ahí esos lugares tan húmedos y tan prósperos en su ecosistema nativo, de que aún se conservaba, si bien una fracción originaria de este, pero en este relicto de monte nativo había una especie de hongo muy, muy buscada en el ámbito micológico, que son los pertenecientes al género Ericium, que el hongo más conocido es la melena de león, que es un hongo que se está estudiando mucho por sus propiedades medicinales en cuanto al trabajo con el sistema nervioso del organismo, así como a recuperar las neuronas y recuperar la sinapsis, entre otras cosas. En el caso de las sierras de Córdoba, está citada la única especie de Sudamérica de este género, habita en el Monte Serrano, allí en las sierras chicas de Córdoba. Y bueno, casualmente hace unos pocos años la han encontrado y la han citado como especie, siendo una especie endémica de la región. Y bueno, como contraparte ahí en un monte nativo que está siendo muy impactado y que hoy día este ecosistema representa menos del 10% de su ecosistema original. Bueno, traigo esto así como también para poner en valor la importancia del monte, porque hay mucho que está ahí, que está por descubrirse y que y que también hay mucho que sabemos que no vamos a llegar a conocer por el nivel de impacto ambiental que estamos teniendo a nivel humanidad depredando sobre la Tierra. Y bueno, un poco también es traer esta conciencia de que una vez que empezamos a conocer y a integrar la información, a que empezamos a ver que no, nos están proveyendo alimento, que están sosteniendo la Tierra, que están encargándose de procesar todos los contaminantes, de que hay mucho que todavía no conocemos y que es importante que preservemos y que cuidemos de esos ecosistemas también. También para las próximas generaciones, para que tengan esa posibilidad también de disfrutar de todo lo que nos brinda la Tierra. Excelente, excelente, Martín. No sé si las chicas ahí en el estudio quieren hacer alguna pregunta antes de dejarles una invitación. Lo primero que pensaba cuando lo escuchaba a Martín, que además de interesante es como muy movilizante escucharlo, que da un poco de esperanza, ¿no? Pensando en la articulación entre la ciencia, esto Silvi que vos decías, mucha gente aficionada que le busca la vuelta también a conocer desde lo pragmático de trabajar con el reino fungi. Y es como decir, a mí cuando lo escuchaba me daba un poco la sensación de esperanza, igual que la otra vez cuando hablábamos también de algunas especies de hongos que pueden ayudar a la contaminación. Que igual me da como una esperanza y una contradicción, ¿no? Porque el sistema sigue siendo el mismo y es como una vez más utilizar la naturaleza para ver como de explotar a la naturaleza para ver cómo salir adelante. Digo, cómo la importancia de este tipo de trabajos y de conocimientos y de investigación también para ponerlo en un contexto político y macro, ¿no? De la explotación de la naturaleza. Bueno, en este sentido ahí, tomando ahí lo que decías, el enfoque que tiene la permacultura es de un trabajo colectivo comunitario, Exacto. donde lo que propone para transformar nuestra realidad es que nos hagamos cargo de nuestros procesos. Si dejamos de consumir afuera porque estamos pudiendo abastecernos de nuestras necesidades, el sistema que está produciendo deja de ser productivo porque no hay una demanda. Por eso, mientras más logramos transmitirnos esta información y crecer como comunidad en el tejido humano que somos, vamos a poder generar ese cambio. También saliendo de ese lugar donde creemos que como humanos estamos haciendo daño a la Tierra, siendo que somos una especie más que estamos habitando. Entonces, ocupar nuestro lugar como humanos es hacernos cargo de que somos guardianes y que en nuestro día a día podemos estar regenerando la tierra a partir de nuestros hábitos, de nuestras acciones. Contrario a lo que se nos enseñó de que estamos todo el tiempo lastimándola y que está mal todo lo que hacemos por ser humanos, por ser consumistas, de que a partir de una transformación interna y externa hacia cómo nos manifestamos en el entorno, es posible generar esa transición. Muy bien, Martín. Ángeles de este lado te saluda, a Martín y a Silvina. A mí lo que me dejó es, digo, me recalco esta falta de información o este vacío de información que hay. Entonces, desde ya agradecerles, Silvina, cuando te propusimos esta columna y lo interesante que han sido todos los capítulos y cómo poner un poco de luz sobre este reino que es tan vital, ¿no? Que está, digo, casi me arriesgo a decir generador de vida, que seguro es así, y con tanto vacío de información. Así que felicitarte, Silvina, realmente re interesante todo. A Martín también. Bueno, no sé yo, por mí, muchas gracias. Y si tienen algo ahí para agregar. Yo lo que quiero es invitar a Martín que cuente un poquito mínimamente, porque bueno, todo lo que dice es tan, no tan sabio, ¿no? Que cómo es transicionar hasta otros modelos de existir, ni siquiera de producir, sino otros modelos de ser, donde, como dijo, no por ser humano tengo que necesariamente contaminar, si bien yo estoy vestida de jean o de cosas que se compran en el mercado, también mi accionar puede ser comer de otra manera y regenerar y compostar Entonces, pero bueno, siempre decimos, bueno, a mí me gustaría cambiar mis hábitos, ¿dónde voy y aprendo? ¿Dónde tomo esta información? Bueno, dijo la palabra clave que es la permacultura, donde están las guías básicas para transicionar hacia todos los otros modelos alternativos. Y Martín, desde acá, bueno, quise venir a hacer el programa acá porque él está abriendo su espacio donde va a compartir esta información de la permacultura, compartir talleres con esta información. Así que, bueno, lo dejo a él para que haga la invitación pertinente. Bueno, gracias, sí. Bueno, sí, nosotros estamos iniciando este espacio, que le hemos puesto La Casa en el Bosque. También ahí, si lo quieren seguir en las redes, en Instagram como lacasa.enelbosque. Y en el caso del proyecto Fungi, nos pueden buscar como @ tejiendo micelios. Que bueno, aquí en este espacio, en Lulunta, en La Casa del Bosque, este fin de semana estaremos inaugurando nuestra nueva sede de producción y como aula educativa también. Así que quienes quieran aprender sobre el cultivo de hongos y seguir profundizando en esta información, pueden buscarnos ahí y sumarse al taller que va a ser este sábado a las 4 de la tarde. Y bueno, a su vez, este espacio que es La Casa en el Bosque es un espacio también abierto a la comunidad, buscando transmitir los saberes que nos llegaron a nosotros en su momento y que nos han sido herramientas vitales para el día a día, poder transmitir eso y también abriendo ahí a quienes necesitan de un espacio para brindar también su sabiduría, también está abierto. Y bueno, gracias por la invitación a este programa hermoso, poder brindar esta información. Y bueno, gracias Silvi por la invitación y que nos seguimos tejiendo. Sí, a la radio por brindar estos espacios donde se pueden comunicar buenas noticias. Sí, también vamos aprendiendo del reino Fungi ahí a generar redes que no se ven, pero van generando también su efecto, ¿no? Siempre hablamos de la construcción de una comunicación, además de democrática, contrahegemónica, y que tenga la posibilidad de contar aquello que no se ve. Así que podríamos perfectamente pensar que todo este ciclo de que hemos estado contando, aprendiendo sobre el reino Fungi, nos interpela también desde lo político como medio comunitario. Seguramente, sí, sí, así es. Bueno, chicos, les agradecemos, Silvi, Martín, también Silvi, como decía Ángeles, agradecerte el inmenso compromiso de no solo la columna, sino de todo este proyecto que hemos tenido en estas semanas. El anterior había sido sobre el Chagas, que también fue todo el mes de agosto que estuvimos trabajando sobre esta temática. Y bueno, veremos con qué nos sorprenden las próximas columnas, Silvi. Ha sido un placer para mí, la verdad, ha sido un placer y agradezco siempre este espacio y a la radio. Bueno, ¿y las próximas columnas? ¿Qué dice? Ahí va a ser sorpresa, como sorpresa. Queda, creo que un programa, según me dijo la producción, va a ser una sorpresa. Bueno, me encantó. Este espacio de que esta columna de biología también nos parece siempre importante contarle a la audiencia, que es un espacio donde podemos bajar aquello que pareciera la ciencia lejana y que se construye investigación allá lejana y que nada tiene que ver con nosotros, sino que sea todo lo contrario, que sea un puente para poder hablar de estos temas y el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana muchas de esos conocimientos que se van haciendo también gracias a la ciencia. Bueno, Silvi, Martín, les agradecemos. Seguiremos en gracias. Comunicación. Ya las estamos siguiendo en redes sociales, así que vamos a seguir vinculados seguramente. Excelente, que tengan un buen día. Bueno, gracias. Feliz semana. Que anden muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esta hermosa columna va dando fin a este En Colectivo que ha estado a toda velocidad, ATR. Durante toda la mañana, con visitas, con entrevistas, con buena música y bueno, compartiendo una mañanita más acá en La Mosquitera en este En Colectivo. Se pueden quedar con el resto de la programación que tiene La Mosqui para brindarle a las 3 de la tarde viene Feroz América y no se olviden que mañana se pueden acercar a la Plaza Independencia enfrente de la legislatura. Ahí estamos en alerta cultural. Tal cual, así que quédense en La Mosquitera 88.1. Les seguimos haciendo compañía con lo mejor de lo mejor. ¡Chau!